Vivir fuera de la red en la ciudad. Libro, parte 1. Razones para vivir fuera de la red. Primera sección. Definiciones. ¿Qué es la red? Como generalmente me refiero en este libro, la red incluye servicios de energía eléctrica, servicios de agua, la industria de alimentos, servicios de telecomunicaciones, y las empresas, gobiernos y leyes la cual respaldan a estos servicios. La red, en mi opinión, nos mantiene a muchos de nosotros atados económicamente, bajo cautiverio, infelices y subdesarrollados en varios aspectos. La red es parte de un sistema compuesto por muchas entidades, individuos poderosos, instituciones, empresas y gobiernos que trabajan individualmente o en concierto para el beneficio exclusivo de ellos y a tu costo perjudicial. Estas entidades suelen tener un pretexto, una aparente causa noble, para su existencia. Pero se han vuelto podridas y malignas debido a la codicia, el sobrepoder y la corrupción. Estas incluyen entidades públicas y privadas, autorizadas y empoderadas por tu gobierno. Muchas de estas entidades te causan daño, montados sobre el acto necesario de proporcionar bienes y servicios. Por ejemplo, las entidades públicas pueden incluir su proveedor de agua y alcantarillado. Y las privadas pueden incluir, 1. Su compañía eléctrica, 2. Su proveedor de servicios de agua y alcantarillado, y 3. Su compañía de telecomunicaciones. Pero muchas corporaciones privadas están en cama con el gobierno para asegurar sus ganancias y crecimiento. ¿Ha sido usted casado, a la fuerza y sin su consentimiento, con más de una de estas entidades malignas? Esto pasó, desde el momento en que se convirtió en un adulto independiente, y en mayoría de casos, hasta el momento de su muerte. De hecho, sus lazos con estas entidades son anteriores a su edad adulta, a través de sus padres. En general, nadie le preguntó si desea obtener estos servicios, o qué tarifas consideraría justas para pagar, o, a menudo, de qué proveedor le gustaría obtener esos servicios. La red eléctrica está establecida, tanto a vuestro bien como a vuestro mal, apoyada por su gobierno. La compañía eléctrica es, en mi opinión, la mayor y más reincidente infractora de abusos, despilfarro y maltrato de usted como cliente. Luego, le explicaré detalladamente cómo. El proveedor de servicios de agua y alcantarillado se ha vuelto casi igual de despótico y abusivo. Luego, también explicaré cómo a menudo te mantienen como un rehén económico al abusar de tu derecho básico y tu necesidad de tener agua corriente y limpia. Y, por supuesto, su amigable compañía de telecomunicaciones se ha convertido, en gran medida, en un monstruo que a menudo está en connivencia con otros y ha creado una ilusión de tener opciones mientras aglomeran ganancias obscenas. Creo que estas entidades han explotado, en su mayoría, a los pobres y esos de bajos recursos. Pero todas las personas, pobre y rica, sufren por el mal hecho de la red. En mi opinión, la peor infracción de la red es que sigue explotando la necesidad básica de las personas, la de beber, comer, vivir y comunicarse. Los componentes de esta red, vuestro gobierno y las empresas de luz, agua y telecomunicaciones, han quitado de su alcance los servicios y recursos necesarios, y los han mantenido en alto, exigiendo grandes porcentajes de vuestras ganancias y su misma sumisión como persona. Gracias por escuchar este podcast. Asegúrese de presionar el botón de me gusta. Y también presione suscríbase como una señal de apoyo y para que yo continúe brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias. Por Héctor Vladimir, Georgia, Estados Unidos. Mayo, 2023.